Y ya nos estamos preparando para lo que va a ser el 8M, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y en este año tan particular, 2017, que se está planteando el paro internacional de mujeres, el segundo, y esperamos que sea más masivo aún de lo que fue el paro de octubre del año pasado. Y por eso ya estamos en comunicación con Aymara Bal, militante del Movimiento Popular La Dignidad, parte de CETEP, para conversar un poco qué implica, ¿no?, este paro nacional de mujeres internacional. Buenas tardes, Aymara, Anto y Aldi te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, compañeras. Acá andamos trabajando justamente. Bueno, arrancamos por lo más general, ¿no? ¿Qué implica, qué significa que las mujeres se apropien de esta herramienta del paro, tradicionalmente muy asignado a los sindicatos, con una línea bastante patriarcal, ¿no? Que se apropien de esta herramienta y que sean las mujeres quienes hagamos este paro. Y para nosotras fue como contundente poder reconocer que todo el laburo que hacemos todos los días es trabajo, o sea, poderle empezar a ponerle nombre de trabajo, no de trabajo doméstico como minimizarlo, sino que cocinar, lavar, planchar, cuidar a los viejos, cuidar a los chicos, criarlos, llevarlos a la escuela, al hospital, todo eso es trabajo y no es remunerado. Entonces fue como el puntapié para decirnos, che, somos trabajadores de la economía popular, cooperativistas y además hacemos todo ese trabajo que no nos pagan. Entonces, como la consigna lo dice, ¿no? O sea, si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras. Para nosotras hacer un paro es demostrar y decir, che, los varones pueden salir a trabajar asalariadamente 8, 10 o 12 horas por día. Y llegar a casa y ellos cocinarle a los pibes, ver cómo les fue en el colegio. No, no pueden hacer eso sin nosotras, no pueden salir a buscar el mango sin nosotras. Entonces es como sacar a la luz y decir, nosotras paramos un día y a ver si todo lo demás sigue funcionando. Aymara, te queríamos consultar sobre cuál fue el proceso, cómo se llega a la definición que se concluyó en la Confederal de la CETEP, de que la CETEP, de que la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular vaya al paro y no sean solamente las mujeres, ¿no? Sino que como CETEP se convoque al paro de mujeres cuando sabemos que hay otras centrales sindicales, como ser la CGT, que no están llamando activamente a convocar al paro del 8 de marzo. ¿Cuáles fueron las discusiones que se fueron dando en CETEP? Y prácticamente ver y reconocer que nosotros decimos Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y en realidad en su mayoría somos trabajadoras de la economía popular. Y plantear, digamos, desde nuestra rama, desde el Movimiento Popular La Dignidad, planteamos todo el tiempo esto de feminismo popular. Pero ¿por qué decimos feminismo popular? Porque nosotros queremos el feminismo desde todas las ramas, no es un feminismo nada más que queda en una marcha y nada más. Es realmente dar la disputa en los hogares, es realmente dar la disputa en los trabajos. Que la cooperativa un día deje de laburar barriendo la calle de otros o las propias nuestras y vayamos a laburar a la casa de una compañera que no puede pagar la mano de obra. Entonces esto llamó a decir, no solo las mujeres somos las que tenemos que parar. El feminismo popular plantea que es el varón y la mujer la que tienen que construir este feminismo popular. Que si nosotros lo que vemos con las compañeras es que nos la pasamos empoderando a las compañeras, ¿no? Empoderamos, las compañeras empiezan a decir basta, basta de violencia. Y si no laburamos con el macho, con el varón violento, este macho no se banca ese no, no se banca el que mi compañera sale a trabajar, también trae el mango, también es parte de esto, y encima me reclama porque no hago yo los trabajos de la casa. Entonces, nosotras vemos eso, que sí o sí tenemos que laburar con los varones. Por eso es que al paro empezamos a darle la discusión que la CETEP tenía que llamar orgánicamente a este paro, pero fue fraternal. Por suerte, con varias organizaciones compartimos esta visión de que los varones y mujeres en su totalidad teníamos que llamar a paro y eso, construir ese feminismo que realmente puede en algún momento erradicar la violencia en nuestra sociedad. A nosotras no nos sirve plantear un feminismo extremo, que todas las compañeras tengan derecho de practicar el feminismo como les salga. Nosotros creemos que hay que empoderar a las compañeras, que tienen que acabar la injusticia dentro de los trabajos, dentro de nuestros hogares, pero la lucha hay que darla con el compañero, porque él también es parte de este sistema, él también es oprimido por este sistema machista. Y aunque reconocemos que nosotras somos doblemente explotadas, a él lo tenemos que hacer parte y él se tiene que cuestionar sus privilegios y él tiene que cambiar. Aymara, justo recién relacionabas, mencionabas la disputa, ¿no? La lucha que se tiene que dar dentro de cada trabajo, dentro de cada hogar, ¿no? ¿En qué se ve reflejada la violencia hacia las mujeres, digo, en este ámbito en particular, en la precarización laboral y en el ámbito de la economía popular? Y es como un sinfín de cosas. plantear cuando salimos a la calle a luchar, no estamos todos en igualdad de posiciones. El varón deja a los pibes con la compañera y listo, y salgo a luchar y salgo a acampar. Nosotros con las compañeras tenemos que saber que si salimos a acampar y a luchar porque queremos, porque las compañeras quieren salir a luchar, porque se está prendiendo fuego el país y las compañeras no pueden estar sin pensar si sus pibes no comen o si sus pibes no van a tener calzado o útiles para el colegio. Nosotros a la hora de salir a luchar tenemos que leer quiénes cuidan a los pibes, llevar el morfi para los pibes, llevar el agua para los pibes y para las pibas, y eso, más allá de que lo tenemos bastante laburado, si nosotras no traccionamos, cuesta mucho que sea encarado desde los varones. Pero digamos, los debates y esa atracción lo hacemos de manera fraterna. También el otro día en el segundo encuentro de mujeres en lucha con Urbano planteamos esto, ¿no? Cómo plantear a cada cooperativa que hay que luchar por la vivienda digna, y luchar por la vivienda digna es también ver a esas compañeras que están solteras o que tal vez juntan el mango para los materiales y no llegan para juntar la plata para la mano de obra, y que las cooperativas encaren ese trabajo en la casa de las compañeras, así como puede serlo también de un compañero que esté solo. Digamos, les cuesta ver a nuestros compañeros que nosotras estamos en otra situación, porque no estamos solas, nosotras estamos con pibes, con pibas, tenemos hijos y hijas que no los podemos dejar tirados al viento al salir de la lucha o al salir a trabajar. Y eso es lo que el varón, digamos, no tiene interiorizado. Es, yo salgo a la lucha y que mi germu se ocupe de los pibes. Eso por un lado. Después, en la precariedad de la vida, nuestros trabajadores y trabajadoras de la economía popular viven en barrios precarizados donde no hay agua, no hay cloacas, no hay legalidad de los terrenos. Nosotros tenemos un montón de casos en donde, cuando existe violencia de género, no logramos la exclusión del hogar, o si la logramos, nunca llega la notificación porque son barrios donde cuesta entrar, los oficiales de justicia no quieren entrar, y son nuestras compañeras las que terminan en la calle. Y tal vez el terreno lo tomaron los dos, la casa lo hicieron los dos, pero como hay una ilegalidad, entre comillas, de las viviendas, de los terrenos, nuestras compañeras quedan en Pampa y la Vía. Y algo que el otro día planteamos en la asamblea de mujeres que hubo en el obelisco, es que la CETEP, como Confederación de Trabajadores que lleva adelante planes de vivienda, tenemos que contemplar un cupo de vivienda para esas compañeras, porque es muy heavy, es muy delicado estar en la calle con pibes, bancar un alquiler, y ellos son los que se quedan con el terreno y la casa que tal vez construyeron juntos durante 10 años. Aymara, preguntarte, volviendo a la CETEP y a lo que hablábamos en la pregunta anterior, si encontraron o si sintieron resistencias adentro de la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular para convocar a este paro, por un lado eso, y por otro lado, que nos cuentes un poco de la Secretaría de la Mujer que se está conformando en CETEP, cuáles son los objetivos, cómo va a ser el funcionamiento y demás. Y obviamente sonó complejo llamar a un paro general, ¿no? De la CTE para el paro de mujeres, pero no, se dieron los debates necesarios, el tiempo necesario, tal vez en realidad tuvimos que agilizar un poco los tiempos, era importante, necesitamos que la CETEP marque la diferencia, no queremos ser como el resto de las centrales sindicales que siguen lideradas por los mismos de siempre, que algunos de nuestros dirigentes sindicales ya no son ni trabajadores, sino empresarios, y nosotras creemos que hay que marca una diferencia, por eso construimos la CETEP clasista, la feminista. Fueron dándose los debates, pero terminó en obviamente, bueno, lo que ya sabemos que es que sí se adhieran al paro, y digamos con todo el camino que tenemos que trazar, organizaciones diversas, en algunos puntos muy distintas, pero evidentemente estamos demostrando que en la CETEP se puede llegar a acuerdos en medio de las grandes diferencias que tienen las organizaciones que hoy son parte de la CETEP. Y por el tema de la Secretaría de la Mujer, hay que seguir luchando, hay que seguir traccionando, me parece que son la mayoría en el plenario de la CETEP, que se realizó hace muy pocos días, quedó evidenciado que la mayoría de las organizaciones, inclusive nosotras y otras organizaciones pequeñas dentro de la CETEP, están llamando, necesitan, todos necesitamos la Secretaría de la Mujer. Es irremediable, o sea, si somos democráticos y si escuchamos nuestras bases, tenemos que generarla. Como te digo, no tengo un porcentaje exacto, pero me parece que las trabajadoras de la economía popular superamos un porcentaje dentro de la CETEP, y no pueden negar eso, y es necesario. Entiendo que todos somos oprimidos de este sistema, pero las mujeres pasamos injusticias y violencias inigualables, y realmente necesitamos una secretaría que represente todos nuestros intereses, y yo creo que se va a lograr, que va a salir. Creo que todas esas organizaciones que necesitamos esta secretaría, tenemos que seguir traccionando, y creo que es inevitable, que no pueden frenar esta necesidad y la capacidad organizativa que tenemos, que hemos demostrado que las compañeras están empoderadas y quieren salir a luchar por sus derechos, y por algo construimos la CETEP entre todos, porque creemos que es nuestra herramienta gremial, que junto a ella tenemos que salir a luchar por todos esos derechos que nos faltan. Aymara, una última para cerrar. Nosotras te estamos llamando desde una radio comunitaria que intenta dar otras visiones o abordar el tema de la violencia patriarcal, capaz desde otros lugares distintos al que lo hacen en general los medios masivos de comunicación. ¿Cómo ves vos que se trata el tema de la violencia contra las mujeres y además el tema de la economía popular en los medios masivos de comunicación? Creo que por el lado de cómo los medios masivos de desinformación trabajan el tema de la violencia hacia las mujeres de una manera muy banal, a veces siento y veo que es hasta morbosa, o sea, cómo enfocan de la manera en que nos matan, en que nos torturan, en que nos descuartizan, hacen de nuestra violencia cotidiana un show de cada día, en vez de ir al fondo de la cuestión. Hace 2 años estamos diciendo ni una menos, y el ni una menos significa presupuesto para las políticas que eviten la violencia de género. Hay que meterse en cada escuela, en cada hospital, hablar de que el varón no puede creer, no puede sentir que nosotras le pertenecemos. Los medios de comunicación hacen de todo esto que vivimos un show, y no hacen más que, creo, que seguir generando perversos. son parte, los medios de comunicación son parte fundamental de esta sociedad. Los violadores no salen de un repollo, salen, los parimos nosotros, y los medios de comunicación se encargan de explotarle la cabeza cada vez más, y lo único que enfocan es a ver cuánto más cuestionamos a la mujer, cuánto más nosotras nos tenemos que cuidar, o sea, cuánto más. O sea, salimos a comprar a las 10 de la noche un helado y nos van a violar, y encima nos van a salir a cuestionar por qué carajo nosotros salimos a las 10 de la noche a comprar pucho o un helado o una leche para nuestros pibes. Eso es lo que están enfocando los medios de comunicación. No se está cuestionando por qué los varones, por qué el macho de esta sociedad cree que a la mujer hay que hacer la mierda. Me parece que es a propósito, me parece que los medios de comunicación cumplen este rol machista y patriarcal, y no es su intención intentar que dejen de matarnos, sino pervertir más y apuntar, como dije antes, puntualizan demasiado de la manera en que nos matan, y lo único que hacen es generar más mentes perversas. Y con respecto a la economía popular, yo creo que todavía y nos queda mucho en realidad para comunicar este gran laburo que hacen ustedes como comunicadoras comunitarias y sociales. Esto de creo que todavía ni se entiende la economía popular, que en realidad es la que vivimos todos los días. Yo no sé si todos hacemos el análisis de decir el vendedor ambulante, el mantero, el cartonero, la cartonera, la cooperativista, la que barre la cuadra de mi casa o la casa del vecino por dos mangos. Todos estos somos trabajadores de la economía popular, la artesana, el artesano. Me parece que todavía no están viendo que, o no nos quieren ver, que somos los que salamos las papas, somos los que nos estamos organizando, que además eso es lo más interesante, ¿no? En 2001 todo el mundo, y más las mujeres, que salimos a bancar la olla porque no podíamos ver a nuestros pies sin morfar, generamos también economía popular, el trueque. Yo me acuerdo cuando era chiquita, la mayoría de los que iban al trueque eran minas también, eran madres, eran mujeres, y en ese momento no se habló de economía popular, ¿no? Que generamos otra economía, generamos una economía que sí responde a las necesidades de nuestro pueblo, no esa otra economía que especula con nuestro salario, con nuestro mínimo ingreso. Me parece que también los medios de comunicación no nos van a querer ver, porque mirarnos es reconocer un gran actor político, porque ya no nos llamamos movimiento desocupado, hoy ya no creemos que somos desocupados, hoy somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y trabajar esa conciencia de clase es muy zarpada, porque es verdad cuando nosotros planteamos en las asambleas, por llamarnos trabajadores de la economía popular, muchas y muchos pudimos visualizar que lo que nosotros hacemos de sol a sol es laburo. Antes le decíamos changa, no son changas, son trabajos precarizados, pero son trabajo, y ponerle el nombre de trabajo cambia la cuestión. Y vuelvo a repetir, los medios de comunicación no nos van a querer mirar, van a desviar, como en todo acto, como va a pasar mañana, van a desviar la cámara hacia la CGT, pero tarde o temprano vamos a traccionar tanto que van a tener que dejar de ningunearnos, y se tienen que dar cuenta que somos un factor fundamental en esta sociedad, y que realmente si nos organizamos y sostenemos la unidad por sobre todo, vamos a virar la historia. Creo que se vienen tiempos muy duros, y si en los territorios no estamos nosotros, sabemos que viene el negocio negro. Si nosotros no estamos en el territorio generando economía popular, generando cooperativismo, aparece el tranza, aparece el puntero del PJ que hace mierda a nuestros compañeros, que les pide plata a nuestros compañeros para no laburar, y la gente quiere trabajar. El laburo dignifica y nuestros compañeros del barrio lo entienden. Pero, bueno, nada, sabemos en los territorios todos los enemigos que tenemos y que no quieren que nosotros militemos en los territorios. Pero eso no es una opción, vamos a seguir en la calle, y vamos a seguir adelante como trabajadores y trabajadoras de economía popular, no le va a poder frenar nadie, y vamos a cada vez avanzar más, y vamos a armar nuestros delegados y nuestras delegadas de la economía popular, y nadie nos va a poder decir que somos changuero o planero o desocupado, somos trabajadores y desde esa identidad vamos a poder construir mucho más. Clarísima, Aymara, muchísimas, muchísimas gracias. En ese camino estamos, también desde luchando, digo, desde todas las herramientas que tenemos, desde lo comunicacional es una lucha más para poder instalar otra forma de instalar primero lo que es la economía popular, que es cierto, ¿no? ¿Cuántas personas, si le decís economía popular, saben de qué les estás hablando y es lo que sostiene diariamente el país, ¿no? Este país, sí. Y todos los países del mundo. Uh-huh. Así que te agradecemos muchísimo, Aymara, y nos vemos el 8 de marzo. Dale, bueno, gracias, compañeras, y nos vemos en la lucha. Gracias por llamar, y ustedes, todos los comunicadores y comunicadoras, hacen un gran laburo porque luchan día a día contra los grandes monstruos, ¿no? Que son esos grandes medios empresarios. Así que muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Hablábamos con Aymara Val, integrante del Movimiento Popular La Dignidad en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, cooperativista empoderadísima, una claridad para explicar un montón de cosas que calculo que si se las preguntáramos a algún gordo de los sindicatos que son empresarios y no trabajadores, como bien ella decía, titubearía bastante más. Así que ahí la teníamos a Aymara Val.